Fidel, soldado de las ideas. En horas de la tarde del 5 de diciembre de 1956, una compañía reforzada de soldados, alrededor de 140 hombres, se han acercado a la posición que ocupan los expedicionarios por entre la caña y la hierba del campo situado al frente y a la izquierda de la retaguardia de la columna expedicionaria. Inmediatamente después del primer disparo, se generaliza el tiroteo. La reacción de los expedicionarios es diversa. Algunos se protegen en sus posiciones, comienzan a responder el fuego. El jefe de la tropa enemiga, capitán Juan Moreno Bravo, ordena el alto al fuego y conmina a los combatientes a la rendición. Aquí no se rinde nadie, grita el capitán Juan Almeida, quien dispara con su pistola ametralladora. Ante las maniobras del enemigo para acercar a los combatientes, Fidel da la orden de retirada, mientras continúa disparando y procura reagrupar el destacamento para realizar una retirada organizada. La caña es baja y rala, por lo que resulta peligroso permanecer allí. No obstante, ordena a Universo retroceder en busca de un compañero extraviado. Atraviesan ambos varias guardarrayas que separan al último campo de caña de un pedazo de monte. Los dos han conservado sus fusiles. Para los 79 combatientes que se retiran del combate, la jornada concluye con el sabor de la derrota. Ha sido un serio revés para la expedición. En la dispersión que se produce, muchos quedan solos, otros en pequeños grupos. No es posible para cada uno de ellos por separado conocer la magnitud del desastre, ni conocer si Fidel ha sobrevivido. A pesar de todo, muchos reafirman la decisión de cumplir hasta el final su orden, llegar a la Sierra Maestra y comenzar la lucha guerrillera. Al amanecer del 6 de diciembre, Fidel y sus dos compañeros discutían qué hacer. Preocupado por la suerte del destacamento, Fidel insiste en buscar al personal disperso con el fin de reagruparlo. Pero a instancias de Faustino y Universo, se convence de lo inútil de ese intento, pues resulta improbable encontrarlos dentro de los inmensos cañaverales o el impenetrable monte que se extendía por los alrededores, sin correr el riesgo de ser descubiertos. Debido a la intensa persecución enemiga, decidieron adentrarse en un campo de caña y cubrirse con la paja. A pesar de la tensión y el peligro en que se encuentran, el sueño quiere vencer a Fidel. Sin embargo, no concibe que los guardias lo sorprendan dormido e indefenso. Al fin lo vence el cansancio, pero antes asegura la culata del fusil entre sus piernas, quita el seguro al arma, oprime ligeramente con el dedo el primero de los dos gatillos, el que funge como suavizador, y apoya la punta del cañón debajo de la barbilla. En caso de sorpresa, el enemigo no podrá capturarlo vivo. Así duerme varias horas. Los tres combatientes por la mañana del día 7 de diciembre, para saciar un poco la sed, sorben el rocío de las hojas y con mucho cuidado comen algunos trocitos de caña. Conocen que la persecución y la vigilancia estaban concentradas especialmente en Fidel. Sin embargo, la voluntad de seguir adelante, llegar a la sierra e iniciar la lucha apenas con tres hombres y dos fusiles, se reafirmaba a cada instante.